Ah, Sir James Paul McCartney, un artista reconocido a nivel internacional, incomparable, inigualable y más. Es a mi parecer uno de los mejores compositores y mejores voces de todos los tiempos. Nació un 18 de junio de 1942, siendo hijo de una enfermera llamada Mary y un voluntario bombero de nombre James McCartney. Su padre tenía como pasatiempo la música tocando la trompeta y el piano en una banda llamada Jim Max Jazz Band. Fue así que Paul se inspiró en su padre para dedicarse a la música, comenzando por tocar la trompeta, instrumento otorgado por él, pero decidió cambiarla por una guitarra pues el rock comenzaba a tomar un poco más de importancia y popularidad. Además de que él quería cantar mientras tocaba, cosa que la trompeta obviamente le impedía hacer. Si algo es de admirarse es que él tocaba sus instrumentos sin tomar clases previamente, aunque sí cayó cierta dificultad sobre él a tocar la guitarra ya que Paul era zurdo. En 1957 fue que Paul conoció a John Lennon durante un festejo en la iglesia ubicada en Woolton, lugar donde la banda de Lennon iba a presentarse y que poco después Paul sería invitado a tocar como guitarrista. Fue en el año de 1960 junto con George Harrison y Ringo Starr que formaron la mítica banda de Beatles, banda que obviamente no necesita explicación de quiénes son, ya que es una de las bandas más populares de toda la historia. Pero no, lamentablemente esta no es una historia alegre en la que todo es color de rosa y vivimos para hacer sentir más al artista. Hubo una época en la que Paul se vio afectado por teorías conspirativas, si es que así se les puede llamar. ¿Sabían que Paul murió en 1966 y se hizo público hasta 1969? Sí, ni el mismo McCartney se había dado cuenta que falleció en el 66. Todo comenzó un 12 de octubre de 1969. Ross Gibb transmitía para la estación de radio WKNR-FM, cuando un sujeto, autodenominado Tom, escupió unas palabras que alteró a demasiados. «Me consta que Paul McCartney está muerto», así dijo él. Verdad de Dios que sí. ¿Pero en qué se basa este individuo para escupir tales aberraciones? Bueno, pues las teorías que rondan por ahí son desde portadas de álbumes hasta canciones reproducidas al revés donde según se dice algo referente a la muerte de Paul McCartney. Todo esto está soportado por una leyenda urbana que va más o menos así. Era un día lluvioso, fecha 9 de noviembre de 1966. Los Beatles se encontraban grabando futuras canciones, pero comenzó una discusión y Paul, siendo el menos problemático, trató de calmar las cosas. Sin éxito, decidió abandonar el estudio. Manejaba su auto modelo Aston Martin y fue cuando vio a una mujer parada en una esquina. Pero como estaba lloviendo, Paul decidió subirla para que se resguardara. La mujer de primera instancia no reconoció al Beatle, pero al momento de hacerlo fue tanta su furia que no lo dejaba mirar y sufrieron el choque que terminaría con la vida de Paul. El primero en ser avisado fue Brian Epstein, manager de los Beatles, y este avisó a los demás para que pudieran dar el veredicto si la persona que estaba en el auto destruido era su amigo Paul. Los Beatles estaban en su mayor auge y decidieron guardarse la noticia. A ver, aquí está mi primera objeción. Si la banda estaba en su auge, la muerte de uno de sus integrantes no levantaría muchísimo más las ventas de sus discos y los pondría aún más arriba en el éxito. No quiero decir que los Beatles debían ser unos aprovechados para ganar mucho más dinero y tener mayor publicidad, pero al menos eso es lo que ha pasado con varios artistas, como el caso de Ritchie Valens y Buddy Holly. Pero ese no es el tema. Después de este incidente, se realizó un concurso que según se transmitió por televisión donde debías imitar a Paul. El ganador de dicho concurso fue un hombre llamado William Campbell, y este sería el sustituto de Paul hasta la fecha. Las pruebas que se tiene de esto comienza con William Campbell, donde existen fotos comparando ambos rasgos que tienen cada uno, por decir un ejemplo en el que Paul tenía la nariz un poco más respingada o cosas por el estilo. Segunda objeción. No todos conservamos los mismos rasgos al paso de los años, y es la lógica más razonable que le encuentro a este asunto. Las siguientes evidencias tienen que ver con canciones reproducidas al revés. De hecho, Tom sugirió que se reprodujera en reverso una canción titulada Revolution 9, donde se repite Number 9, Number 9, que al revés dice Turn Me On, Dead Man, o Despiértame, Hombre Muerto. Aunque John Lennon negó por completo esta versión, se escucha claramente la frase. Number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9. Any Anderman, any Anderman, any Anderman, any Anderman, any Anderman, any Anderman, any Anderman. Otra canción puesta al revés es I'm So Tired, En un fragmento se escuchan unos murmullos poco entendibles que dicen: Paul is dead man, miss him, miss him. O Paul está muerto, hombre, lo extraño, lo extraño. Lo demás que se dice entra con las portadas de los álbumes de la banda. Dos de ellos serían Yesterday and Today y Revolver. El primero es la banda cargando a bebés descuartizados y se dice que representa el cuerpo irreconocible de Paul tras sufrir el choque. Ah, sí, una idea bastante descabellada. Y en Revolver aparece en la cara de los cuatro integrantes de la banda, pero Paul es el único que aparece de perfil, y la gente especula que es porque era el único que ya no estaba en este mundo. Pero ah, para la sorpresa de muchos, estas teorías fueron automáticamente desmentidas, pues ambos álbumes fueron liberados un año antes de que pasara dicho accidente. Las siguientes portadas son de álbumes después de este supuesto accidente. El álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band es el que muestra más teorías. Empezando por la parte inferior, donde se observa un bajo hecho de flores y según esto representa el instrumento que tocaba Paul. Pero está confirmado que esto hace alusión al amigo fallecido de la banda antes de ser The Beatles, donde este tocaba dicho instrumento. La siguiente teoría es que en la portada hay una diosa hindú llamada Shiva que en esta cultura representa la muerte o la destrucción, apuntando a los dos Paul McCartney, uno joven y otro de esa época. El siguiente personaje destacado es una muñeca en la que tiene en su pierna el vehículo que Paul manejaba el día del accidente. Y para finalizar con este álbum, la última teoría sería la del tambor que tiene las palabras Lonely Hearts, y de donde yo creo que fue donde empezó la especulación del día de la muerte de Paul. Y es que si se coloca un espejo, las palabras se convierten en 1-1-9, he died, interpretado a 9 de noviembre, él murió. El último álbum es Abbey Road. ¿Quién no conoce este álbum? Este levantó mucha especulación, pues para empezar el Volkswagen que aparece por detrás tiene escrito en las placas 28 if, y esto sería que Paul tendría 28 años si estuviera vivo para ese entonces. Ahora paso con los integrantes en la foto. John Lennon va vestido de blanco y dicen que representa al clérigo o la persona que lleva a cabo la ceremonia del difunto. Ringo Starr, vestido de negro, representaría al asistente que muestra luto. Por su parte, Paul es el difunto, está descalzo y representa que su alma está libre o algo por el estilo. Y por último, George Harrison representaría a la persona que se encarga de enterrar al difunto. Y así existen muchísimas más teorías con letras de canciones donde supuestamente relatan lo ocurrido tras el accidente o cómo ocurrió. O gente que dice que las composiciones de Paul no fueron las mismas desde ese acontecimiento. Como es el caso de Manuel Guerrero, conductor de radio donde tenía su apartado dentro de la hora de los Beatles en la estación 88.1, donde dijo como rumor tal cosa, que no existirían canciones como And I Love Her, Yesterday, etc. Pero no, para mí no es así. Siguió componiendo canciones de alta calidad como Oh Darling, You Never Give Me Your Money, Helter Skelter, Hey Jude. Bueno, si es que menciono una canción ultra conocida. Pero a todo esto, ¿qué piensa el mismo Paul McCartney acerca de estos rumores? Pues existe una entrevista hecha en el programa Late Show with David Letterman, donde el ex Beatle se burla de manera irónica y como solo él sabe tomar con humor las cosas de estos rumores tontos, y da explicaciones de por qué la decisión de salir descalzo en la portada de este conocido álbum. Imitadores puede haber muchos, pero solo puede existir una voz, un único estilo y un único Paul McCartney. Y eso es todo lo que tengo que decir. Muchas gracias.